El secretariado del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria publicó la información 1106 el día 23. El documento señala en particular: hace poco, la Junta de Park Geun-hye de Surcorea trató de movilizar la 11ª Brigada Especial de Paracaidistas que había asesinado de modo bárbaro a los sublevados y ciudadanos de Gwangju, según la orden homicida de la Junta Fascista Militar de Chun-Doo-Hwan y bajo la manipulación entre bastidores del imperialismo yanqui durante el levantamiento popular de Gwangju de mayo de 1980, para realizar una tal marcha callejera en la ciudad especial de Gwangju por la guerra del 25 de junio. Pero esta postura sufre fuerte protesta y condena de distintos sectores de Surcorea. Esto constituye un intolerable insulto a los participantes en el levantamiento popular de Gwangju y habitantes de la ciudad, el desafío frontal a los surcoreanos que aspiran a la independencia, la democracia y la reunificación, y otra imperdonable provocación política contra el norte de Corea. Lo que la pandilla de Park trata de introducir en Gwangju a la manada de asesinos que habían convertido esa ciudad en baño de sangre y hacerles realizar una marcha callejera es una expresión intensiva de la tentativa criminal de los renegados de alargar su postrimería con el histerismo fascista y la confrontación fratricida. Debido a la cada día más recrudescente crisis económica y la diferencia entre los ricos y pobres en Surcorea, la vida de la población se halla en extrema miseria y las calles se invaden de desempleados. Pero, sin hacer caso de esto, Park Geun-hye embellece el golpe de estado militar del 16 de mayo como una revolución de salvación nacional, vocifera de supuesta continuación del prodigio de las riberas del río Han y el segundo movimiento de nuevos poblados, y se entrega al anuncio sobre logros de su padre y la resucitación de la era de renovación. Dejando intacta a tal Park Geun-hye, no podrán prevenir la reproducción del segundo homicidio de Gwangju ni eludir el holocausto de toda la nación. Todos los surcoreanos y toda la nación que desean la independencia, la democracia y la reunificación no deben perdonar jamás la locura de Park que actúa frenéticamente levantando el viento con su falda del fascismo, sino detener y frustrar tal intención con la vigorosa lucha.